Los pasados comicios, el PRI apostó por una coalición conformada por el Partido Verde Ecologista, Nueva Alianza, Partido Socialdemócrata y el Partido del Futuro Democrático, logrando así un arrollador triunfo. De los 125 municipios en el Estado de México, esta coalición encabezada por el tricolor ganó 97 municipios, aventajando por mucho a los demás partidos, donde el PAN obtuvo 13 municipios, 9 para el PRD, 2 para el PT, 2 para Convergencia y 2 más para la Alianza Convergencia PT. Mientras Acción Nacional veía perdido el corredor azul y obtenía el triunfo en municipios con poco peso electoral, el PRI obtenía municipios como Ecatepec, Ozumba, Tepetlixpa, Ayapango y Tlalmanal. Por su parte, el PAN obtenía Nomayatepec, Almoloya de Alquizades, Apasco, Axapusco, Cocotitlán, Zumpango. Mientras tanto, el PRD obtenía los municipios de Tlatlaya, Tultultepec, Villa de Guerrero, Ocoyoacán y Lubianos, entre otros municipios. Es así como el pasado 17 de agosto se realizó la toma de protesta y el día 18 la entrega-recepción del ganador de las pasadas elecciones en Amecameca, Juan Sánchez Granada, quien fungirá a partir de ahora como presidente municipal de Amecameca. Un triunfo importante para el partido tricolor, pues suma un municipio más a los ganados por el PRI en su ya creciente ola en el Estado de México. La campaña dirigida por el PRI fue sin duda alguna una de las más exitosas. Sin embargo, podemos considerar algunas variables, como las personas que salieron a las casillas y decidieron anular su voto, otros más que se abstuvieron, quedando solo algunos que realmente votaron, entre ellos aquellos llamados de hueso colorado, otros más que fueron atraídos por el candidato o las propuestas. Cabe destacar que el nivel de participación ciudadana en los comicios del Estado de México fue de 43.23%, más elevada en proporción a la media nacional, y un abstencionismo del 57.7%. Tales resultados le permitieron al PRI modificar estructuralmente la geografía política mexiquense, logrando así el triunfo en diversos municipios del Estado de México. Para Boomerang, el informativo de ida y vuelta de la Red de Radios Comunitarias de México, reportó Gabriela Santos de La Voladora Radio.